mexicano afectado por presas en defensa de los ríos. También somos parte del Frente Chiapaneco en defensa del agua, la tierra y la vida. Pues el día de hoy estamos aquí como un acto de difusión y de protesta, pues porque como Frente, como MABDER, consideramos y estamos convencidos que las represas que se imponen en las comunidades son megaproyectos que destruyen la vida. Tenemos más de 45 mil presas a nivel mundial y estas pues lo que han ocasionado es muerte de personas, muerte de especies naturales, pero sobre todo despojo de los territorios. Aquí en el estado de Chiapas, pues como todos sabemos, Chiapas produce más de la mitad de la energía para el país, aquí en Chiapas. Sin embargo, pues esta energía es más cara aquí, ¿no? Es más barata, por ejemplo, en el país vecino de Guatemala. Entonces, consideramos que debemos de manifestarnos en contra de la construcción de estas represas. Claro, ejemplo en este momento es Chicoacén 2, que ha generado división en las comunidades y confrontación. Pero más que nada y lo más complicado es que a las comunidades en términos reales no se les consulta para poder llevar a cabo estos proyectos de muerte. En ese sentido, pues nosotros queremos manifestar nuestro repudio a la construcción de estas represas, pero también hacer un exhorto a la ciudadanía por realmente conservar todos nuestros ríos, ¿no? Que son fuente de vida. Esa es la primera parte y el objetivo central por el cual hoy nos encontramos aquí. Bueno, pues el día de hoy da inicio una jornada en defensa de agua y contra los megaproyectos. Tendremos una serie de eventos. Les comento que en acción el Día Mundial de la Lucha contra las Represas, hoy se hará una manifestación a las 12 del día en frente al Congreso. En Acteal también la sociedad civil, las abejas de Acteal, el día de hoy, 14, también tendrán movilizaciones. Y el día 22 de marzo, para culminar esta jornada, vamos a presentar un foro de agua que se llevará por nombre Despojo y Criminalización de la protesta. Y bueno, será en el foro Descartes. Tenemos varios invitados, esperamos contar con ustedes. Va a ser un foro que va a tocar diferentes temas. Y bueno, el 22 también de marzo, conjuntamente se hará una marcha contra los megaproyectos en la ciudad de Escuintla a partir de las 9 de la mañana. Entonces quedan invitados al foro. Es muy importante para que sepamos lo que está pasando en cuanto al medio ambiente, la criminalización de las protestas y los despojos de las tierras. Entonces yo creo que son temas fundamentales que se deben de tocar en Tuxtla Gutiérrez y en especial, bueno, en todo el territorio chiapaneco, que estamos viendo lo que nos está pasando. Poco a poco el medio ambiente es el más afectado. Entonces este foro pretende no solamente informar, sino también poder obtener de aquí propuestas.